En el día de ayer, en Tucumán, el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia resolvió por fin absolver a Belén, esta joven que había sido condenada a 8 años de prisión, pasó 2 años en la cárcel por haber sufrido un aborto espontáneo. Ella acudió en busca de ayuda a un hospital público y ahí comenzó su calvario. Fue criminalizada y terminó con una condena penal. Y para hablar de este fallo tan importante que se ha conseguido en Tucumán, estamos en contacto telefónico con Noelia Aizama, una de las abogadas que integra el equipo que defendió a Belén. Hola Noelia, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Noelia. Bueno, ¿cómo se llega a este fallo que era uno de los pasos que ustedes querían lograr con la defensa de Belén y tantas organizaciones de mujeres que lucharon por esto? Bueno, nosotras como organización y como todo un movimiento de mujeres y feministas, la verdad que estamos muy, muy contentas con este fallo, con esta sentencia que dicta la Corte Suprema de Tucumán. Creemos que imparte una doble justicia, no solamente justicia en torno al caso concreto de Belén, porque finalmente recoge los argumentos que nosotros exponemos como defensa y los expone, sino que además imparte una justicia para todas las mujeres que atraviesan algún evento obstétrico adverso y que por lo tanto tienen derechos a una atención sanitaria atravesada por los derechos humanos, como también a tener una defensa justa, ¿no? Sin un defensor oficial que la criminalicen, sin jueces que la condenen moralmente. Noelia, ¿podrías repasarnos brevemente la secuencia de lo que le pasó a Belén cuando ella va al hospital? Bueno, Belén llega en la madrugada del 21 de marzo del 2014 a la guardia del Hospital Avellaneda con dolores abdominales. Ella manifiesta sentir ganas de ir al baño. En lo que va al baño y vuelve, tiene una hemorragia muy profunda, la cual le comunica a los médicos que la estaban atendiendo, y es ahí donde se anotician de que ella estaba embarazada. Ella desconocía esa situación, los médicos le informan que había tenido un aborto espontáneo sin complicaciones. Es así como consta en su historia clínica. Sin embargo, a través de acusaciones que empezaron a recorrer por los pasillos del hospital, hace presencia el personal policíaco que está en el destacamento del hospital buscando a una mujer que había tenido un aborto, y es ahí donde la acusan directamente de haberse provocado un aborto, y paralelo a ello encuentran un feto en un baño al cual directamente se lo atribuyen a Belén. Uh-huh. Y ahora la corte dijo que todo esto no fue así, sino que lo que pasó es que efectivamente Belén tuvo un aborto espontáneo, que ella no mató a nadie, sino que simplemente iba en busca de ayuda por lo que el dolor que estaba teniendo en el abdomen. ¿Es así? Así es. A través de una evaluación detallada que hace la corte respecto a las pruebas que supuestamente incriminaban a Belén, llegan a la conclusión de que todas las pruebas presentadas primero fueron obtenidas de manera ilegal, y es así como lo dice la corte, por violación al secreto profesional, por violación al derecho de confidencialidad que tenía Belén, al obtener esas pruebas a través de su historia clínica cuyo único titular es Belén, y ella en ningún momento autoriza para que se le dé, o sea, no revela de ese deber ni a sus médicos ni a ninguna otra persona. Y segundo, porque cuando hacen la evaluación de las pruebas encuentran ciertas contradicciones, ambigüedades, lo cual lo torna muy confuso, y la corte determina que por todo ello existió una arbitrariedad en la valoración de las pruebas. Uh-huh. Noelia, hay un dato importante del fallo, queríamos certificar si es así con vos, que uno de los jueces, si no me equivoco, el presidente, en su fallo, sugiere o propone que se capacite a los funcionarios, a los agentes de los efectores de salud, de los hospitales, de los centros de salud de Tucumán. ¿Es así esto? Es así. El doctor Antonio Gandur recomienda que en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de Gobierno y el CIPROSA, que es el Sistema Provincial de Salud, capaciten a los efectores de salud en torno a la atención médico-paciente para mujeres que atraviesan este tipo de eventos obstétricos. Lo que se busca es, primero, una formación en términos de respeto de derechos humanos de las mujeres, que se tome conocimiento sobre el secreto profesional, el valor que significa eso, se respete, y sobre todo que en la atención médico-paciente no se denuncie. Los médicos entienden que deben hacer la denuncia al tener conocimiento de estos eventos. El presidente de la Corte señala que no es así. Ya el fallo FAL anteriormente señalaba los lineamientos en torno a este tipo de casos en el 2002. La Corte señala la especial importancia, ¿no?, en términos de que se respete el secreto profesional en la relación médico-paciente y sobre todo el derecho a la confidencialidad, porque eso es lo que da lugar a que la paciente pueda recurrir y en un entorno de confianza uno pueda ser atendido como corresponde. Noelia, ¿y ahora qué pasos siguen? Porque imaginamos que esto no tendría que quedar solamente ahí, era un paso buscado, la absolución de Belén, pero también el daño que a ella se le provocó fue mucho y merecería algún tipo de reparación, ¿no? Bueno, nosotras, si bien hemos empezado una lucha desde hace un año, cuando tomamos conocimiento del caso, hemos decidido avanzar paso a paso. Lo primero fue conseguir la libertad de Belén, que lo conseguimos el 18 de agosto del año pasado. Ahora finalmente nuestro objetivo prioritario era conseguir la absolución, lo cual nosotras estamos muy contentas por eso y agradecidas también a todo el movimiento de mujeres que nos acompañó, pero por el momento lo único que queremos, lo único que tratamos preocuparnos es que Belén recupere su vida, ya que ahora no tiene ninguna deuda, ningún darle explicaciones a nadie, mucho menos volver a pisar tribunales. Nuestra prioridad es que Belén vuelva a recuperar su vida y deje de ser Belén para ser ella misma. Noelia, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros seguimos el caso de Belén desde el comienzo, en colaboración con las radios de Tucumán y con los chicos del colectivo de comunicación popular La Palta, y así que también felicitaciones para ustedes por el trabajo que han conseguido, como vos decías, en conjunto con el movimiento de mujeres que tanto peleó primero por la libertad de Belén y ahora por la absolución. Bárbaro, muchísimas gracias a ustedes y nuevamente gracias por todo ese apoyo que hemos conseguido a lo largo de todo este tiempo. Muchísimas gracias, que tengas buen día, gracias por atendernos. Gracias. Ahí hablábamos con Noelia Aizama, ella es una de las abogadas que integra el equipo que defendió a Belén. Esta joven que había sido condenada a 8 años de prisión en Tucumán por haber sufrido un aborto espontáneo y que ahora fue absuelta por el máximo tribunal de esa provincia en un fallo unánime.